La nueva luna va a ser un show completo. Va a haber un recorrido desde aquel corazón de madera, pasando por la fuerza joven, por el simplemente único, por el incomparable, por los más queridos, por humildad y talento, para desembocar definitivamente en un sentimiento nacional. Y yo quiero que desde la puerta hasta el escenario, que los entrepisos empiecen a vibrar un solo grito: palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma. Está el sentimiento nacional. Afuera pasa la historia. Aquí está